Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya devolvemos a esa claridad, ¿no? Sí. Que tiene la primavera y bueno, está lindo, está muy lindo. Y me imagino que también en más afuera de la ciudad debe estar más lindo todavía. Creo que sí. ¿Sí? Por suerte paró ese diluvio ese universal diluvio. En el que estuvimos metidos desde esta madrugada, ¿no? ¡Ah! ¡Qué día de feriado! ¡Qué día de feriado! Sí, así es. Cuesta arrancar, ¿eh? No es lo mismo que no es lo cuando mismo. Uno viene toda entrenadita, ¿no? En absoluto. Sí. Son de todas maneras las 8. Venimos ya orientados con el GPS. Y bueno, así con ese impulso vamos a arrancar este Piedra Libre número 388. De las manos de Mara Ali. Buenas noches. ¿Tiene frío, Mara? Ahí está, ahí. Estoy ahí, dice. Estoy ahí. Estoy ahí. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos varias cosas para hoy. Antes que nada, espere un poquitito, porque sí. Antes que nada no estamos solos. Y yo le dije arranque. Que estábamos hacia afuera de la ciudad. Pero y usted no que yo recién estoy entrando, recién me siento acá en este bondi que arranca. Y acá tenemos el otro asiento, allí está, lo veo, Pablo Brambilla. ¿Estás ahí? ¿Pablo? ¿Me oyen? Pero perfectamente. Sí, perfecto. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. ¿Y vos, ustedes por ahí? Bien, bien, bien. Qué manera de llover realmente. Sí, sí. Aquí sí, en los sí. Suburbios, por lo menos. Sí. La tierra se vuelve, los caminos se vuelven chocolate, ¿vio cómo es? Y de golpe empieza a subir el agua, brota por todas partes y uno dice... se me parece una pileta de natación, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, abajo del pastito no hay tierra, hay agua. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Así que bueno, pero va bajando lentamente y tal como dicen, el clima fresquito va acompañando a que uno pueda refrescar las ideas, ¿no? Bueno, así bueno. Ideal para una noche de viernes sin ningún tipo de dudas, ¿no? Bien, sí, totalmente. Bueno, allí contémosle a quienes están del otro lado escuchando este Piedra Libre que usted está en Escobar. Así es, y como siempre, bueno, con el orgullo de participar en este programa, que bueno, sin duda tiene el sello característico del que el oyente, la oyenta espera un viernes por la noche, ¿no? Bueno, contamos un poquito del contenido, ¿qué nos espera? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Siempre. Vamos a arrancar con una mirada sobre los medios, sobre alguna de las cosas que circularon, así en esta primera impresión que dejó el balotaje, me parece, ¿no, Pablo? Sí, absolutamente. Si le parece, arrancamos un poquito con eso, ¿no? Bien. Bueno, vamos. Todavía no, espéreme un cachito. Que me diga. Espéreme un cachito. Vamos a seguir presentando un poquito más de lo que hay en el programa de hoy. Yo voy calentando los motores del submarino. Vas calentando los motores, me parece bien. Aquí en el submarino, está bien. Como de costumbre, cada 15 días vamos a tener también a Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Después, si da el tiempo, y creo que sí, vamos a tener un resumen del Día de la No Violencia contra las Mujeres, que fue ayer. Para ahí, ya empezando la segunda hora del programa, está previsto que hablemos con Raúl Civechi, periodista uruguayo, muy conocido también por estos lados, ¿verdad? ¿Qué le parece? Un poquito para ahondar en este concepto que él vuelca en un trabajo que mandó a La Jornada. Ajá. En el cual habla de cuál fue la propuesta de los gobiernos

Eso nos preguntamos todos. Exactamente, exactamente. ¿Qué será de nosotros y nosotras, ¿no? De nosotres próximamente. Sí. Bueno, qué sé yo, por ahí, si le parece, echamos a andar un poquito el submarino. Sí, totalmente. Digo el submarino amarillo. Ajá. Y ahí ya le estoy dando alguna pista, en todo caso, a propósito, bueno, de las consecuencias del balotaje. Claro. Bien, un poco la intención de abrir un poquito el juego respecto de ese submarino amarillo macrista. Ajá. Por ahí me parece que es interesante abrir un poco esos conceptos que se han trabajado en los últimos tiempos respecto de que, el macrismo se lo suele reducir a los 90, a las privatizaciones, al endeudamiento. Pero bueno, por ahí ponerle otras palabras, no es que esto no sea así, o por lo menos en parte no sea así, pero por ahí agregarle algunas otras cosas, por ahí nos ayuda un poco más a entender el motivo de que justamente el PRO haya llegado a la presidencia, ¿no? Uh-huh. Yo le propongo inicialmente escuchar algún relevamiento de los dos discursos, de Macri, tanto el del triunfo, es decir, cuando se supieron los primeros resultados, como de la conferencia de prensa posterior la mañana siguiente. Ajá. Así que, si le parece, escuchamos un poquitito de los Beatles y el submarino. Bueno, Mario. ¿Cómo no? Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Argentinos, estamos listos para vivir una etapa maravillosa de nuestra historia. Que el momento llegó. Que decimos que todos juntos vamos a construir nuestra Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! Buen día a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por haber creído. La idea es gobernar para todos. Y yo estoy acá para ayudarlos a que cada día vivan un poco mejor y sean más felices. Y sin familia no hay felicidad. Me recibieron en sus casas. Ustedes hoy hicieron posible lo imposible con su voto. Con su voto hicieron posible lo imposible. Este país maravilloso que tenemos es uno de los países del mundo con más espíritu emprendedor. Ustedes empezaron a gritar, sí se puede, sí se puede. Con el peronismo vamos a tener un buen diálogo en el Congreso. Esa Argentina que soñamos no va a ser fruto de un iluminado, de uno que lo sabe todo, que tiene todas las soluciones y resuelve todos los problemas. Eso no existe. Porque no ha pasado tanto en la discusión por lo económico. Ha pasado por estos valores, los valores de cómo ejercer el poder. Claramente, como decía anoche, es un cambio de época. Yo estoy acá para ayudarlos a encontrar ese camino. Esa es mi tarea, ayudarlos a encontrar ese camino de desarrollo personal. Bueno, agradeciéndoles a todos, no va a ser la última conferencia, va a haber muchas más. Gracias a los argentinos por este apoyo. Estamos acá para trabajar para todos. Gracias. Bien, Pablo, bueno, una apreciación que acabo de darme cuenta, nada más breve. Por supuesto. Yo, que a veces escucho distraídamente la tele, yo pensé que cuando la gente gritaba así se puede, era un aviso de esto de tránsito lento. Me acabo de dar cuenta que no era así. Sí, sí, sí. No, fue una cosa muy rara, además, lo del Sí Se Puede, porque es totalmente antipopular, es por fuera de cualquier cantito de cancha, ¿eh? Claro. No conozco un Sí Se Puede en ninguna cancha de fútbol, por ejemplo. ¡No! Con lo cual me extrañó el Sí Se Puede, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad es parte de la misma lógica de construcción, fíjese. Por un lado, caracterizaría de alguna manera la comunicación o la política comunicacional del PRO de cinco maneras. Me gustaría resumirlo con cinco características. Por un lado, al igual, tiene muchas similitudes con el gobierno actual, ¿no? La política del espectáculo. Fíjese, bueno, la estética de la política. Globos, fiesta. Es decir, se estetiza la política. La política desaparece como una un momento de transformación y aparece como si la estética dijera algo, ¿eh? Claro. Y en el marketing, a propósito del marketing de esta política del espectáculo, fíjese que es muy particular. Apelan a los mails, de golpe a cualquiera le ha llegado un correo de Macri. Sí. Creo que todos hemos tenido ese gran momento. Sí, una mañana, por favor, te despertás, recibís un llamado, un mail de Mauricio. Sí. Un llamado personalizado, un mail personalizado, visitas a las casas, conferencias de prensa, esta cuestión del acercamiento. Esta nueva forma de hacer política vinculada a las redes sociales. Sí. Y el afiche que ha circulado desde 2011 en adelante es el Estoy con vos. Pero el Estoy con vos no aparece de cualquier manera. Quiero decir, esta cuestión de acercarse a la gente aparece como multicultural. Con esta bandera de la diversidad que ilustra de alguna manera el afiche de Cambiemos, donde aparecen distintos colores representando esa diversidad, bueno, es propio de la política multicultural. ¿Vio a lo Benetton? Sí, claro. En esto que no se... Es la diversidad y la desigualdad. Sí. Donde, de alguna manera, naturalizamos lo existente. Fíjense que en el audio recién se hacía mención a el cambio de valores, no en lo económico. Lo económico está muy bien. Sí. Una muestra de ello es que va a mantener la asignación universal por hijo, el plan Procrear, la hora 12. Tecnópolis, sí. Exactamente. Bueno. Pero el cambio está en esto que decía de los valores, del poder. Claro. No está en juego la ideología, no a los ideologismos, diría el Papa. Sí. De ahí retomo un poco también esta idea. Sin embargo, lo que estás describiendo es profundamente ideológico, ¿no? Es decir, esto de tomar las redes sociales y convertir la política o tratar la política por los lugares más efímeros e individuales, ¿no? O individualistas. Y esa llamada personal y los afiches en la calle me parece que también apuntan a eso. Pablo, esos afiches donde él está en unas selfies con uno solo, es decir, uno a uno va a solucionar los problemas que existan. Porque el modelo funciona. Entonces, hay algún problema, él lo va a solucionar. Exactamente. De alguna manera apela a un, si se quiere, a otra característica del modelo PRO, que es la política del servicio. Claro, bueno. Yo te lo resuelvo. Yo te lo resuelvo. Es decir, no lo resuelvas vos. Dejá que yo te lo resuelva. Claro. Y en el yo te lo resuelvo aparecen dichos totalmente absurdos que ha dicho Macri en este tiempo, como el derecho humano a la cloaca. Claro. Impresentable. Sí. No sé si usted lo tiene en algún libro. No lo recordaba. Pero bueno, el derecho humano a la cloaca, que es algo que ha reiterado en este tiempo, me parece increíble, ¿no? Pero, de alguna manera, esta política del servicio, que sin privatizar, para una política del servicio, nada mejor que los empresarios. Obvio, bueno, claro. Sí, eso sí, es sí. Obvio. Y de ahí que si los empresarios deberían manejar la política de lo público, se entiende un poco más por qué Randazzo también responde a ese modelo, por ejemplo. Claro. Sería la oposición. Claro. Es decir, lo que estamos demandando, tal vez, como sociedad, también es esta política del servicio. Escuchemos a Randazzo, cuando le digo Randazzo no se lo digo de casualidad, escuchemos a Randazzo hablando sobre lo que es para él la política del Estado. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, a quien tenemos en línea. Vine para ayudar a transformar la realidad y que esa transformación de la realidad mejore la calidad de vida de la gente. Y soy un dirigente que puedo dar testimonio de que siempre he trabajado en ese sentido. Por eso recién le nombraba lo que ha sido el proceso en materia de documento, en pasaporte, la agencia vial, ahora los trenes. Eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa todos los días. No tengo ninguna duda que a ningún empresario le ha ido mal en estos últimos años, todo lo contrario. Cuando hay un Estado con decisión, con compromiso, el Estado puede estar a la altura de las mejores empresas privadas. Bien, ahí sí. me parece que justamente es esto, ¿no? Que por ahí charlábamos en otro momento, totalmente alejado de esta posibilidad de participación real de las personas, ¿no? Sí, claro. En esta elección de representantes elegimos gente que nos resuelva los problemas, ¿no? Bueno, aquí aparece algo bastante complicado, ¿no? Y de ahí que salen nombres como Aranguren, como Quintana, ¿no? Como Lopetegui. Por ahí también podríamos hablar de alguna manera de una política de la recomposición del Estado. Creo que todo este tiempo se habla de devolver la confianza y la credibilidad a las instituciones. ¿No les suena 2002? Claro, ¿no les suena 2002, 2003 cuando Kirchner asume, por ejemplo? Absolutamente. Y entonces ahí es justamente cuando el Estado está en crisis, le da una vuelta de tuerca y ahí aparece esta necesidad de recomponer las instituciones. En ese sentido, Macri lo decía cuando estuvo en el Consejo de las Américas. Escúchelo. El compromiso y consenso debería ser alrededor de solidificar una democracia republicana e institucional. Realmente necesitamos, en todo lo que tenemos que hacer, recuperar la confianza. Y eso se basa en las instituciones, en la división de poderes, en una justicia independiente que pueda defender nuestros derechos y nuestras libertades, empezando por la libertad de expresión. Y también, claramente, no es complicado. Lo que se necesita es un gobernante que entienda que el ganar una elección no te hace el dueño del poder absoluto. Bien, y ahí aparece algo que uno, esto que acabamos de escuchar lo podríamos haber escuchado en cualquier parte del mundo. Es decir, es un discurso político bien globalizado, bien posmoderno, bien del siglo XXI, en el que el gobernante viene a hacer caridad. En esta forma de hacer política protestante, si usted lo quiere. Ah, es muy buena, sí. ¿No? Claro. Es decir, que otra de las características podría ser justamente, ¿no?, una política conservadora e individualista, liberal, por supuesto, ¿no? Sí. Ahí lo escuchábamos hace un ratito, reivindicando a la familia. Sí. En ese sentido, usted fíjese que las fotos del día lunes, yo diría que del 70% de los periódicos masivos, ¿no?, de nivel nacional, eligieron a Macri con el futuro en los hombros, es decir, con su hija pequeña en los hombros. Sí, claro. ¿No? Sí. Es simbólico, me parece a mí, no puede ser casual, sabemos que nada es casual, pero esa foto del festejo de Macri con la nenita en los hombros me remitió prácticamente a una imagen grecorromana, ¿no? Sí, claro, con esta idea de la reivindicación de la familia. Exactamente, ¿no? Exactamente. La familia como, ahí está, como forma primaria de construcción de una sociedad, ¿no? Sí. Y esto estamos hablando de una característica de una política conservadora. Y cuando digo conservadora e individualista, me refiero a dos cosas que hablaba recién Macri. Por un lado, lo del emprendedurismo. Es algo que se está escuchando muchísimo. Fíjese que varios de los funcionarios que ha puesto son de la fundación Endeavor, que justamente de ahí viene Grobocopat, el Costantini. Claro. Es decir, son los empresarios que apelan a, supuestamente, el país va a salir adelante con genios, con grandes ideas. Es decir, todo queda reducido a las grandes ideas, a la creatividad de algún genio que se le ocurra, por ejemplo, en este caso, utilizar los satélites para motos propios, para desarrollar sus negocios, usar la soja transgénica y el alquiler de los campos con pules de siembra, ¿no? Claro. A esto quedaría un poquito reducida la economía. Esta idea que plantea Manes, alguien que ha, en este último tiempo, Facundo Manes, que ha estado en los medios respaldando de alguna manera estas teorías, con esta idea del liderazgo. Necesitamos líderes, ¿no? Como si los líderes estuvieran, bueno, de alguna manera por sobre las personas, como si hubiera alguien que pudiera manejar a otros, ¿no? Pudiera controlar, ¿no? Y por último diría que sería como el individuo, ahí está, ¿no? El individuo al que hay que ayudar individualmente, no colectivamente. Claro, claro. No son claro. construcciones colectivas a las claro. que se apela. No, no son formas de organización de las personas para solidariamente resolver problemas. No, es el individuo, las familias particulares a las que el político va a ayudar. ¿No? Sí. Me parece que en este en estos discursos que han aparecido estos días, bueno, son justamente peligrosos por todo esto, por ser una política del espectáculo, por ser una política multicultural, por ser una política que recompone nuevamente un Estado que estaba endeble y una política claramente conservadora e individualista, ¿no? Sí. De alguna manera me parece que este tipo de cuestiones abre un poquito el juego para pensar y para no quedarse en esta discusión si es vinculado a los 90 o no. Nos abre otras puertas, otras puntas para seguirlo pensando, ¿no? Sí, sí. Veníamos de esta idea del mal menor. Exactamente. Sí. Y vincularlo a esto del consumo, ¿no? De la propuesta de los, digamos, los gobiernos progresistas de la región, porque si hay algo individualista es una propuesta consumista. Absolutamente, absolutamente. Pablo, perdón, has estado hasta aquí hablando de lo que se supone que viene, es decir, de Macri. Durante todo este último tramo de la campaña por el balotaje hemos estado escuchando mucho hablar del mal menor, hemos hablado nosotros mismos del mal menor y cuál era la posición frente al mal menor, ¿verdad? ¿Tenés un minuto más? ¿Te parece podemos poner en el aire otra mirada sobre el mal menor? Ah, ¿tenemos otra mirada sobre el mal menor? Sí, sí. Mira, hicimos una entrevista ayer para el Enredando las Mañanas que se emitió hoy a Alberto Santillán. Sí. ¿Por qué? Porque en la provincia tenían, de los tres partidos mayoritarios, dos llevaban en forma explícita a gobernador, al cargo de gobernador, a tipos involucrados con la masacre de Avellaneda. Claro. ¿No? El caso de Solá y el caso de Fernández. Y no ganaron ninguno de los dos, pero el que ganó les metió a Ritondo. Claro. Que también está involucrado en la masacre de Avellaneda. Claro. Entonces le hicimos la entrevista un poco para saber qué pensaba sobre eso. Vamos a pasar un pedacito muy chiquitito de esa entrevista donde él cae en esto del mal menor. A ver. Yo le he contado con el apoyo de Dualde. El señor es uno de los que felicitó a Videla por su coraje en la represión, en tanto en cuántos y cuántos compañeros murieron, ¿no? Y esto de que quiere poner orden en las calles... no es bueno, ¿no? Porque todos sabemos lo que significa ahora, ¿no? Y más en las calles donde nosotros representamos la lucha. Ahora, con respecto a Macri, sabemos que es esto del mal menor, a mí no me gusta, pero evidentemente este mal menor quizás exista y es lamentable porque no soy yo ni somos varios los que pensamos eso, sino que me parece que una parte, un porcentaje importante de la población piensa que haya que votar por el mal menor, y eso es malo porque es evidentemente está más que claro que la política siempre va por atrás, ¿no? Porque uno al hecho de simplemente de escucharlos y ver la falta de fundamentos en todo lo que ellos dicen, en realidad tanto Scioli como Macri fueron puro eslogan, ¿no? A ver qué eslogan pegaba más. Bueno, ganó Macri, a mí me parece que Macri no va a ser nada bueno. Me parece que la provincia con Vidal, me parece que si ya arrancamos con poner a Ritondo en el Ministerio de Seguridad, parece que eso no es bueno, ¿no? Porque Ritondo tuvo que ver la masacre de Avellaneda, o sea que es uno de los ideólogos. Bueno, el concepto de mal menor, pero puesto al revés de lo que estamos más acostumbrados a escuchar. Y esto va en línea con lo que a su vez comentaba acá en el Enredando las Mañanas del martes, Oscar Delgado, allí desde su recorrido de Salta, Jujuy, donde nos decía que encontró una cantidad de compañeras y compañeros que están poniéndole el cuerpo a la minería, a la minería a cielo abierto y demás, claro, que estaban convencidos de que votar a Macri era alejar el extractivismo de su mesa, de su casa, de la puerta de su casa, ¿verdad? O sea que este concepto del mal menor, ¿cómo, según de en qué lado del país esté, puede significar una cosa u otra? Me impresionó, me llamó la atención, porque estamos acostumbrados a esto otro, ¿no? Que nos metieron miedo, qué sé yo, y había que votar a Scioli como mal menor. Sí. Y esto invirtió, por lo menos, la mirada. Sí, yo le iba a agregar que en general la mirada que hemos tenido y que tenemos habitualmente es una mirada palermizada. Claro. Es decir, es una mirada restringida a un sector de la capital. Le diría, en el mejor de los casos, de alguna clase media vinculada a las redes sociales. Pero de ahí no se profundiza, porque cuando uno sale y empieza a ver una mirada más nacional, se entienden estos problemas. Se entienden otros problemas mucho más complejos, ¿sí? ¿No? Y cuando uno tal vez pregunta en otros lados, justamente aparece esto, ¿no? Que los males menores son otros. Claro, ¿no? Claro. Que los males a los que estamos acostumbrados son otros, ¿no? Y entonces, no porque lo otro vaya a ser mejor, sino porque lo otro era de terror. Sí, sí, exactamente. ¿No? Entonces, exactamente. Otra vez queda reducido el problema a esto, al miedo, ¿no? Exacto. ¿A qué le tengo más miedo? Sería, ¿no? Y justamente, Scioli ha hecho, a propósito de Scioli, ha hecho justamente algo que bastante complicado, bastante tenebroso, como es permanentemente plantear el 2001 otra vez como la idea del caos. Claro. Y vincular a Macri con el 2001. Sí. Y entonces ahí otra vez se vuelve a reducir la mirada sobre un pasado que evidentemente la gente no lo termina de entender así. No, claro está. Claro está. Bien. Pablo, sí, la seguimos en el aire. Maravilloso. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y la seguimos, por supuesto. La seguimos. Hasta luego. Chau, chau. Escuchando La Colectiva, 102.5 FM. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oye, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo. Tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Falsa alarma. Esta cortina no corresponde a lo no, no, a no, hora. No. Todavía no nos encontramos con Alejandro Cabrera Brito. Entiendo que tendría que estar escuchándonos, pero bueno. Igual está buena esta cortinita de Jamaicaderos, ¿no? A ver. Sí, está buena. Ahí está muy bien. Es pero muy bueno lo que hacen los compañeros. Bueno. Muy bueno. Y seguramente Alejandro, bueno, estaría hablando también de este tema que vamos a hablar nosotros ahora, porque ayer el 25 fue el Día de la No Violencia, el Día Internacional con la No Violencia contra las Mujeres, a 5 meses también para recordar de esa multitudinaria convocatoria por el Ni Una Menos, donde nuevamente diversas organizaciones feministas, militantes, con varias que tienen con sus problemáticas de género, se movilizaron ayer desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo y se reclamó al Estado un plan nacional de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Ajá. Hay un caso de femicidio cada 31 horas en la Argentina y hubo 1.800 femicidios en 6 años. Uh-huh. Digamos, ahora estamos teniendo desde, no solo desde la Casa del Encuentro, sino directamente desde el Estado, un reconto, digamos, de, lamentable de lo que son los femicidios en la Argentina. Se pidió mayor presupuesto para el Consejo Nacional de la Mujer, el pedido de basta de travesticidios y la aprobación del aborto seguro legal y gratuito, el desmantelamiento de las redes de trata y terminar con la precarización laboral.

Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio pele. ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando la colectiva? Estás escuchando la colectiva 102.5. 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Piedra libre? ¿Qué es Piedra Libre? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Nuevamente a este Piedra Libre 388. Así es. Bueno, ya estamos comunicados con Raúl Civecci. Allí publicó en la jornada un análisis en el cual, digamos, fundamentalmente involucra a los gobiernos progresistas del área con políticas básicamente consumistas, ¿no? Es decir, el consumo como eje, como centro de sus políticas. Es un análisis que nos gustaría que compartiera con nosotros. Buenas noches, Raúl Civecci. Buenas noches. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, ¿cómo es esta mirada que haces? Porque en general no es que... A ver, en principio, el análisis nace a partir de este balotaje, a partir de esta situación que se vive hoy en Argentina, o lo venís masticando de atrás, de antes. No, esto es una política consistente de los últimos años. Uh-huh. Por un lado, ha habido un aumento del consumo como consecuencia de un periodo de mayor desarrollo, crecimiento económico, digamos, ¿no? Desarrollo. Uh-huh. Y de mayor ingresos por parte de los sectores populares, ¿ya? Uh-huh. Pero por otro lado, ha habido una política expresa de fomentar el consumo, el consumismo, en toda la región, ¿verdad? Ya sea con gobiernos progresistas o no, pero bueno, me estoy refiriendo en este caso a los gobiernos progresistas. Ajá. Y de forma muy clara en Brasil y en Argentina, donde en el caso de Argentina había habido un deterioro muy fuerte de la capacidad de consumo, y en Brasil los sectores populares nunca habían tenido acceso al consumo, ¿verdad? O sea, esos 40 millones que salieron de la pobreza no tenían anteriormente antecedentes de participación en el consumo. Fue una política realmente impulsada políticamente desde los ministerios de economía, desde las políticas que se han realizado y sobre todo a raíz de lo que es la política de inclusión financiera. Ajá. Inclusión financiera. Sí. Así, porque por un lado vos hablabas de 40 millones de personas que salieron de la pobreza en Brasil. Si uno lo mira así... prácticamente deberíamos aplaudir. Sí, lo que pasa es que aquí hay una trampa, ¿no? Claro. Es decir, el 60% de los ingresos de los sectores más pobres en Brasil son transferencias monetarias bancarias. Esas transferencias monetarias les permiten acceder a tarjetas de crédito que antes no tenían. Entonces estamos con una tarjetización masiva, con créditos al consumo de sectores de muy bajos ingresos, sectores populares que antes no tenían acceso al consumo, al crédito, y un fomento de lo que es la inclusión financiera. Yo sobre esto quiero decir un par de cosas porque se presenta incluso la misma palabra, inclusión financiera, parecería que es un paso adelante para la gente, ¿verdad? También, exactamente. Todos incluidos. Claro, claro. Y yo creo que la inclusión financiera es una prisión en la cual se termina metiendo a la gente en la dependencia del sistema financiero. Esto es una discusión larga, en 5 minutos no se puede resolver en un programa de radio, es una discusión de largo aliento. Pero yo creo que al terminar el ciclo de aumento del consumo, de crecimiento de las economías y empezar, en el caso de Brasil y Argentina, una caída o un enlentecimiento, empiezan a aparecer las consecuencias de estos 10 años, ¿verdad? Uh-huh. La primera es, las familias están endeudadas. Sí. ¿Verdad? La segunda es, están endeudadas y las tasas de interés empiezan a crecer porque aumenta la inflación, porque la variable económica indica que las tasas de interés crecen. Y en tercer lugar, al haber menos empleo, al haber más dificultades para llegar a fin de mes, las familias endeudadas tienen más dificultades para pagar sus deudas. Claro. Entonces, lo que se pretendió hacer de mejorar la situación de la gente, a la larga termina precarizándola, aumentando la precarización. Esto es tremendo porque se produce un endeudamiento masivo sin haberse modificado el lugar estructural de esas personas, ¿verdad? Uh-huh. Siguen estando en salarios muy bajos, la mitad de la población laboral con menos de 15.000 pesos de ingresos en Uruguay, etcétera, etcétera. Uh-huh. No ha habido cambios estructurales, pero acceso al consumo. Claro. Y después tiene otras consecuencias el consumismo que podemos conversar también. Eso es lo que te quería preguntar también, es decir, porque esto sería una suerte de única contraindicación que le ves al consumismo, ¿o tenés otras no, también? No, es la más grave. Ajá. La más grave es la que mencionaba Pasolini, ¿verdad? Ajá. El cineasta italiano. El consumismo despolitiza, genera conformismo, genera apatía, genera dependencia, ¿verdad? E insatisfacción permanente. Entonces, ojo con el consumismo. Yo creo que es uno de los peores escenarios políticos en el cual nos metemos, porque el consumismo va a generar un conjunto de comportamientos de muy corto plazo, de búsqueda de satisfacción inmediata y sobre todo de despolitización. Claro. De no participación, o sea, Pasolini lo llamaba al consumismo una mutación antropológica, ¿verdad? Mutación antropológica, y esto es algo muy fuerte, ¿no? Sí, claro, claro. Es para también hacer un seminario, ¿no? No, sí. No para resolverlo en un programa de radio. No, pero, por supuesto. Pero sí, mutación antropológica quiere decir que el comportamiento del ser humano se ha modificado. Uh-huh. La antropología, la cultura humana, es algo que evoluciona muy lentamente en el tiempo. Ya Pasolini lo veía en los años 70, que fue cuando él planteó esto en una recopilación de artículos que se llama Escritos Corsarios, que se la recomiendo a todos los que escuchan este programa. ¿Por qué? Porque él veía cómo el consumismo aplana las diferencias culturales, aplana las diferencias entre una cultura popular y una cultura burguesa, aplana las diferencias entre lo que quiere un joven y lo que quiere un anciano. O sea, todo el mundo va detrás del consumo. Entonces me parece que aquí hay una situación en la humanidad grave, yo la entiendo que es muy grave, por la cual estamos llegando a un nivel de comportamientos francamente problemático. La principal víctima, además del ser humano, es la naturaleza, porque el consumismo, y eso no hay ni que explicarlo, implica una fuerte degradación de la naturaleza. Claro. Nosotros no podemos, se achaca el deterioro ambiental al capitalismo, sí, muy bien, al extractivismo, sí, muy bien, pero además, este nivel de consumo, de consumismo, no es sostenible desde el punto de vista ambiental. Claro. Claro, claro, sí, propone un progreso infinito que, bueno, sabemos ya que eso y un consumo infinito. Claro, el consumo infinito a partir de o sea, como parte de ese progreso, digamos, claro. ¿No? Claro. Entonces, bien. Yo te voy a poner un ejemplo. Uno puede hablar con una abuela y decirle, ¿en qué año te compraste tu primer heladera? Claro. Aquellas viejas heladeras combadas arriba, ¿no? Sí, sí. Y probablemente era así de los años 40 o 50. Claro. Y todavía funcionan, 50, sí, 60 sí. años funcionando. Hacen ruido, no sé qué. Ahora vos te compras un electrodoméstico y a los 5 años, lo más seguro es que tengas que cambiarlo porque hay esto que se llama una caducidad programada. Sí, ¿no? Obsolescencia programada. Obsolescencia programada. A mí me acaba de pasar con unos zapatos que me los compré y a los 10 meses tienen una rajadura en la suela. ¡Qué bar! 10 meses, ¿no? Por favor. Yo dije, bueno, y entonces, como no guardas la boleta y todo, sos boleta. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos cambiar todos los años de celular, todos los años de claro. zapatos, de ropa, sí, no sé qué. Claro. Por favor. Entonces, eso implica una sobreexplotación claro. de la naturaleza. Sí, sí. Aparte de toda la cultura, lo subjetivo, los cambios que se dan a las personas. Uh-huh. Y bueno, es un empujón más hacia el individualismo también. Totalmente, totalmente. Es una alienación de un nivel insospechado décadas atrás. En conceptos que se han manejado en la región, en algunos países de la región, como el del buen vivir, acá mismo incluso, en amplios sectores se ha manejado este concepto del buen vivir, ¿cómo se contrapone la política del consumismo? Bueno, aquí hay un problema, ¿no? La misma palabra buen vivir es confusa. Porque buen vivir en los pueblos originarios, aymaras, quechuas, etcétera, guaraníes, es vivir en armonía uno mismo y con la naturaleza. Ajá. Ahora, trasladado a un país consumista o a una cultura consumista, el buen vivir parecería tener el último plasma, el último iPhone, el último coche. No. Buen vivir no es tener más comodidades. Claro. Y yo creo que nuestra generación tiene muchas más comodidades que la que tenían nuestros abuelos, ni que hablar. Yo me nací en un país donde teníamos aquellos championes Funza que se agujereaba la suela y la recauchutábamos. Sí, claro. Sí, íbamos a la estación de servicio y se recauchutaban la suela. Lo recuerdo, yo viví ahí también. Bueno, entonces, sí, claro. Y la ropa se pasaba de un hermano a otro y se surcía. Y sí. mi madre era de clase media, no eran pobres. Claro, claro. Y se surcía la ropa, se surcían las medias, se surcían los pantalones, y no era una vergüenza, ¿verdad? No. Entonces hoy eso queda muy lejos, pero el buen vivir no es tener más. Ese es un problema, ¿no? Claro. Es ser alguien armónico consigo mismo, con sus semejantes y con el medio. Y ahí es donde estamos, en esa trampa estamos, yo creo que bastante trancados. Bien, aquí por lo que escuchándote uno puede llegar a pensar que también durante estos, pongámosle 10, 12 años de progresismo o no progresismo, pero bueno, fundamentalmente del progresismo en la región, hay una suerte también de apropiación de palabras, ¿no? De apropiación de conceptos, sí. Porque el buen vivir es uno, pero debe haber varios. Muchos, mucha simbología apropiada de una manera problemática, ¿no? Por ejemplo, es muy común que una demanda del movimiento social o de la sociedad por más libertad sea devuelta a la sociedad como una forma de esto de la inclusión, ¿verdad? La inclusión me parece que es un desastre, ¿verdad? Porque al excluido se lo incluye, pero debajo de la mesa, ¿no? Claro. La inclusión financiera, ¿qué es? ¿Es más democracia? No, es este negocio para el capital financiero. No hay ninguna duda. En Brasil ahora acaban de salir unos datos que dicen que en plena crisis, cuando el Producto Interno Bruto de Brasil cae un 3% en el año, este año 2015, las ganancias de la banca son las mayores de la historia. ¿Cómo se explica esto? Bueno, tiene una explicación. La gente está endeudada. Claro. Y si deja de pagarle, rematan la casa, el coche, lo que sea. Sí, sí. Entonces, esa es una trampa. El sistema financiero es un elemento de succión de riquezas, ¿verdad? Es extractivismo, el capital financiero. Entonces, en esta situación es donde observamos que estas propuestas de mayor libertad, de mayor inclusión, son devueltas, pero para favorecer a un sector de la sociedad, en este caso la gran banca. Y así estamos, eso es un grave problema que requerirá mucho tiempo para que la gente pueda descifrarlo, si es que lo conseguimos, y decir, bueno, no, esto sí, esto no, y poder diferenciar en qué terreno se mete y en cuáles no. Raúl Civici, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bien, Raúl Civici, este periodista uruguayo, con su palabra y su mirada particular sobre lo que ha sido esta propuesta progresista en la región. Vinculándolo brevemente sobre lo que ocurre en nuestras propias elecciones acá, digamos, ¿no? Tengo acá el dato de Tabaré Vázquez, que se supone que es no solamente progresista, ¿no? Porque ellos, por lo menos, se plantean desde el Frente Amplio el candidato de la izquierda. Fíjate que Tabaré Vázquez felicitó al presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, y se detuvo a calificar su triunfo electoral como impecable. Uh-huh. Esto ocurrió en pleno Consejo de Ministros, celebrado ayer en Durazno, o sea, ayer por el miércoles, y abierto al público. Y pidió un aplauso para Macri. Digo, ¿hasta dónde se mezclan y se confunden las acciones y hasta dónde hay una apropiación de términos y de y de conceptos para hacer un gran caldo que, bueno... Bueno, él lo decía bien y me parece que la gente no está escuchando lo que están diciendo para darse cuenta que no tenemos gobiernos progresistas y hacia dónde va la América del Sur. Primera. Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los paría los gringos, una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo. Ahí está Alfredo Zitarrosa con este tema, La Vuelta de Obligado. ¿Por qué? Porque el 20, no hoy, el 20 debió haber sido el Día de la Soberanía, que desde hace unos años es feriado acá. Sí, sí. Y justamente refiere a esa batalla de la Vuelta de Obligado, acá nomás pasando San Pedro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y es un tema que a mí siempre me despertó curiosidad, porque el autor del tema es Miguel Brascó. Ese señor que todos conocimos, o que muchos de nosotros conocimos en su momento, que era un sibarita, que hablaba de buenos vinos, que hablaba de buenas comidas, sí, sí. Que además era poeta y demás. Bueno, es el autor de este tema, que si uno lo mira en internet, va a encontrar que se le adjudica a Zitarrosa en general. No es de Zitarrosa, sí la versión que está cantando Alfredo Zitarrosa. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Siempre los viernes a las 20 acá en la colectiva Piedra Libre. Así es, bien.

¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Espectacular. Sí, la verdad que nos quedamos ya en otro lugar. Ya, la verdad. Falta, menos mal que faltan unos minutos, porque no sé si podemos retomar ahora la fuerza después de haber escuchado esto. Muy bueno. Bueno, sí. Alegro que hayamos todo. Gracias, Martín. Tengo una cosita breve que nos llegó desde Concordia, un comunicado de la Asamblea Ambiental de Concordia que dice: con motivo de reunirse en París, la COP21, la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático, que sesionará el próximo lunes 30 de noviembre, desde el próximo lunes hasta el 11 de diciembre, en adhesión a tan importante evento y a todas las manifestaciones que se llevarán a cabo en distintos lugares del mundo, la Asamblea Ciudadana de Concordia está organizando una radio abierta a realizarse en la Plaza 25 de Mayo, el domingo 29 del corriente, o sea, el próximo domingo, pasado mañana, entre las 11 y las 13. El objetivo de dicha actividad es hacer escuchar el clamor universal por la justicia climática, denunciando una arquitectura de la impunidad que favorece a los estados y a las grandes corporaciones, máximos responsables de las crisis del clima. Los estados y las grandes corporaciones. Bien, se invita a las instituciones, medios de prensa y comunidad toda preocupadas por esta emergencia ambiental a sumarse ese día a esta iniciativa y acercar su postura al respecto a esta radio abierta que se realizará entonces el próximo domingo entre las 11 y las 13 en la Plaza 25 de Mayo de Concordia. A todos los amigos del litoral le mandamos un gran abrazo y bueno, saludamos esta iniciativa desde acá que están teniendo desde la Asamblea de Concordia. Yo invito, empezó hoy pero tenemos tiempo mañana y pasado, al taller de talleres Los desafíos desde la unidad, abajo y a la izquierda, cuidado en nuestros territorios y nuestros cuerpos, defendiendo y ampliando los derechos y los sueños, luchando, creando poder popular. Esto es en Pañuelos, en Rebeldía. Mañana empieza desde las 9 de la mañana, es un taller de talleres, justamente a las 10 de la mañana hay una presentación sobre soberanía alimentaria, sobre la línea alimentaria energética, soberanía alimentaria sobre los territorios, sobre los cuerpos, educación popular y formación política y comunicación. Y a las 19 va a estar un diálogo con Rita Segato, que las violencias, capitalismo, colonialismo, patriarcado y laberintos del poder. Bien. Y sigue el domingo. Eso es en Pañuelos en Rebeldía. Pañuelos en Rebeldía, así es. Bueno, y nos estamos deslizando ya hacia el final de este Piedra Libre 388. Gracias, Mara Ali, por habernos traído hasta aquí. También a quienes nos han acompañado hasta aquí. Gracias, Martín. Y vamos con un tema musical. Sí, nos vamos con un tema musical. Y tampoco se vayan porque viene vivo y desprolijo. Así que bueno, pero sí, dedicado también a la no violencia. Fue varios de los temas que nos llevaron esta noche, nos transitaron por este Piedra Libre. Hasta el viernes. Chao. No sé si escuchas, o quizá yo no sirve de nada. No lo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no llorabas por mí, no llorabas por nada. Dejaste que el dolor te curtiera la piel, ojalá no sea tarde. Thank you. sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada. Estuvieras dormida.